TV Anuncios es una base de datos web en la que el usuario puede encontrar casi 4.000 spots publicitarios en alta resolución. En este caso, como se puede ver en el vídeo demostrativo, he buscado por marca. He puesto la marca de refrescos Coca-Cola y me ha salido una lista con todos los spots almacenados relacionados con la marca. El motivo por el que he seleccionado Coca-Cola es porque Coca-Cola es una de las marcas líderes en el sector de la publicidad. Mi blog se titula StereopubliTV, por los estereotipos publicitarios que existen en televisión. Así pues, Coca-Cola, a pesar de ser una de las marcas con mejor y mayor inversión publicitaria a nivel nacional, se trata de una marca que incurre mucho en la estereotipia, en su caso, en el estereotipo de la felicidad. Por otro lado, volviendo a lo que es la base de datos TV Anuncios, cabe la importancia de señalar que se trata de una base de datos de pago, donde el usuario puede decidir pagar una cuota diaria, mensual o anual.